Lenguas Largas, otro capítulo, 2010, América Latina, Honduras, a un año del golpe de Estado, golpismo, represión y resistencia. El 28 de junio se cumple un año del golpe de Estado cívico-militar que derrocó al entonces presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. El Frente de Resistencia mantiene su movilización por la Asamblea Constituyente. El golpe de Estado se concretó horas antes de la realización de una encuesta de opinión sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución hondureña. Meses después de su derrocamiento, Zelaya logró regresar al país, pero tuvo que alojarse en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Sin embargo, Mel Zelaya debió dejar Honduras en enero de este año sin poder pisar sus calles. Fue el mismo día que el conservador Porfirio Lobo asumió en la presidencia de Honduras. Lobo ganó las elecciones convocadas por el golpismo sin acuerdo político y que registraron una abstención de entre el 65 y el 70%. Desde su inicio, el Frente de Resistencia considera el mandato de Lobo como una continuidad del golpe de Estado. El proceso de golpe de Estado continúa y continúan también las violaciones a los derechos humanos. Lo que ha pasado más o menos bastante de un mes. Han asesinado también sindicalistas, dirigentes campesinos, gays, violado y asesinado mujeres. Y precisamente hace unas pocas semanas tocaron la puerta de la casa de una compañera de la resistencia y le metieron fríamente dos balazos en la cabeza. A un sindicalista venía de hacer sus compras, iba para su casa, le metieron seis balazos en la espalda. Y a un maestro, yo creo que ese caso ya lo han de conocer ustedes también, en el aula de clase fueron y lo asesinaron delante de los alumnos y delante de otros compañeros de trabajo. Y a la compañera que precisamente hizo la denuncia y salió ante la prensa dando la cara, tiene que venirse ahora a Barcelona ya como asilada en vista de que prácticamente es una persecución terrible la que tienen contra ella. Carlos Humberto Reyes, integrante de la resistencia hondureña, en abril pasado. Luego de las elecciones, el Congreso hondureño otorgó una amnistía a quienes estuvieron involucrados en el golpe de Estado. Esta amnistía fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale recordar que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras informaba en octubre del año pasado sobre 21 asesinatos a integrantes de la resistencia. La organización contabilizaba en ese momento más de 4.200 denuncias por violaciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, la preocupación sobre la vigencia de los derechos humanos continúa hasta la actualidad. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras indicó que al menos 5 personas vinculadas o cercanas al Frente de Resistencia fueron asesinadas desde la asunción de Porfirio Lobo. En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación porque las violaciones a los derechos humanos continúan en este país. Fue luego de visitar Honduras durante 4 días. La CIDH también recibió información sobre las amenazas y hostigamientos que ha recibido defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la resistencia. Varios docentes han sido amenazados y hostigados por su actividad en contra del golpe de Estado. Asimismo, se recibió información sobre amenazas y agresiones contra comunicadores para impedir que sigan cumpliendo su labor. Felipe González, presidente de la comisión. El gobierno de Lobo es desconocido por la mayoría de los países que conforman la Unión de Naciones Sudamericanas. Solo los gobiernos de Perú y Colombia reconocen a Lobo como el presidente legítimo hondureño. Sigue la misma vieja institucionalidad, como la misma Corte Suprema de Justicia, el mismo Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos. Y lo que ha habido es más violencia contra dirigentes de la resistencia popular. También lo que hay es una polarización y a nivel externo sigue sin reconocerse el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa. Nosotros coincidimos con UNASUR, por ejemplo, de que no se puede reconocer un gobierno cuando está todavía fuera del país el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Rafael Alegría, integrante del Frente de la Resistencia, en mayo pasado. Desde la asunción de Porfirio Lobo, han sido asesinados 9 periodistas. La Relatoría primero ha denunciado los crímenes y ha exhortado al Estado a que adopte todas las medidas necesarias para proteger a los periodistas en riesgo. Segundo, para que adopte todas las medidas para investigar y juzgar a las personas que cometieron esos crímenes. Y para crear un ambiente en el cual la prensa pueda ejercer su profesión de manera libre y desinhibida, sin miedo a sufrir ese tipo de consecuencias. Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. En mayo pasado, el gobierno hondureño instaló una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Su objetivo es esclarecer el golpe de Estado de 2009. Sin embargo, la Plataforma de Derechos Humanos cuestionó que dicha comisión se distingue por ser ambigua, excluyente de las víctimas y carente de procesos que aseguren efectividad e imparcialidad. Por este motivo, las organizaciones de derechos humanos anunciaron la creación de una Comisión de Verdad Alternativa. ¿Por qué no se confía en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos oficial? Precisamente porque quienes nombran esa Comisión de la Verdad son partícipes del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de facto que surgieron precisamente a raíz del golpe de Estado. No creemos entonces que sean organizaciones que tengan otro propósito que no sea aquel que encontrar la impunidad. Gilberto Ríos, representante de la Plataforma de Derechos Humanos. Cuestionado por la movilización social en su país y por Naciones Reunidas en UNASUR, Porfirio Lobo partió este mes a Sudáfrica para presenciar el Mundial de Fútbol. El 28 de junio se cumple un año del golpe de Estado cívico-militar que derrocó al entonces presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. El Frente de Resistencia mantiene su movilización por la Asamblea Nacional Constituyente. Lenguas Largas, otro capítulo, 2010, América Latina, Honduras, a un año del golpe de Estado, golpismo, represión y resistencia. www.agenciapulsar.org